Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos sean una vez más al podcast NPR. Mi nombre es Salvador Mordoqueras y es para mí un verdadero holgorio. Una alegría, un gusto darle la bienvenida. No tanto así por la situación del equipo, que bueno, la buena noticia es que ya se terminó esto. ¡Vámonos! Y para hablar de este funesto final, ¿quién sino el señor... mi compadre y mi amigo y conde de Iztapalapa, el señor Gerardo Taker? ¿Cómo estás, Taker? ¿Qué hay, compadre? Bien, gracias. Por un momento pensé que iba a decir el funesto Gerardo Taker. Lo pensé, pero me arrepentí. Una joya lo que vimos el pasado viernes, ¿eh? Una más, otra rayita más al tigre. Una más y pero bueno, al menos ya la buena noticia es eso, que ya es la última, se acabó, no más. Sí podemos tener esa esperanza, ¿tú crees o no? Pues mira, haya o no haya inversión extranjera o pase lo que pase, pues está difícil que tengan un torneo así de malo, ¿no? Un año futbolístico así de malo. Eso sí. O sea, como que dejaron la vara muy abajo como para que lo repitan, ¿no? En algún momento. Sí está difícil. Y pues bueno, si te parece, vamos directamente al encuentro, porque Necaxa en la última fecha, fecha 17, gracias al señor, recibía en el Estadio Victoria a unos zorros del Atlas que ya se sabía que no iban a pagar lo que temían pagar. Sí iban a pagar, pero no tanto, o sea, sí, pero poquito, o el bueno... Poquito es un decir, ¿no? Porque pues igual 70 melones son un chorro. Pero bueno, Necaxa ya para cerrar el torneo y con la única aspiración de salir del fondo de la tabla, pues que puesto que la misma derrota del San Luis el jueves lo dejaba a un solo punto de distancia y pues le bastaba ganar este partido contra el Atlas en casa para salir de esa funesta posición. Se abría la venta de lugares al público, pues, para que estuvieran en las gradas y se anunciaba que estaba lleno, a reventar, bueno, hasta la capacidad que se supone que podían. Y entonces, pues, se da un marco interesante para esta última fecha, ¿no? Digo, extraña un poco eso, que a pesar de la situación de Necaxa y cómo venía dándose sus resultados... la gente haya respondido como lo hizo, ¿no? En el graderío. Y bueno, al final de cuentas, pues decepciones por todos lados. Necaxa creo que como siempre empezó bien y después se nos desinfló a los 20 minutos, ¿no? ¿Tú cómo viste el partido, Gerardo Taker? A ver, en principio se agotaron los boletos, ¿no? Qué bueno. Ahora, hay cosas que me quedan claras. Me queda claro, por ejemplo, que... el lleno lo hizo Atlas, o sea, no fue Necaxa. Digo, no podemos culpar al necaxista por el torneo que nos ha regalado el equipo, así como que ven y arriésgate para ver estas madres que te presentamos cada semana, pues está difícil, ¿no? O sea, yo en lo personal, si estuviera en Aguascalientes, me dicen, vamos a abrir, pues perdón, pero yo me aguanto tantito, no gracias, ¿no? Y con ese torneo que están dando, bueno, que nos dieron, que nos regalaron a todos, menos. Eso por un lado. Y por otro... pues una actuación, no sé si decir que la peor del torneo, porque el inicio del partido fue bueno, pero pues fue el perfecto final para el Guardianes Clausura 2021 que presenciamos, ¿no? Por suerte ya fue el último. Yo insisto que lo de Memo Vázquez me decepcionó mucho en materia de resultados. Y de hecho dirigió 6 partidos, solo ganó uno. Su porcentaje de efectividad está igual que el del Profe Cruz, así que nos mantuvimos parejitos todo el torneo. Sí, es como la cerecita en el pastel de popó. Fue este partido. Sí. Ahora, que Atlas, o sea, la verdad es que lo quería más, ¿no? O sea, no suena tan ilógico. Por ahí yo tengo un par de dudas en algunos de los goles, al menos un par, pero... Pero bueno, creo que que Atlas lo vino y lo buscó porque sí quería, ¿no? Porque sí necesitaba. Necaxa ya estaba dado. Es que me extraña. Es como la misma historia de las últimas fechas en que pues empiezas bien, tienes buen arranque y ya los 20 minutos, si acaso el primer tiempo y ya después nada, ¿no? O como que los chispazos que ha dado Necaxa en este torneo son de 15, 20 minutos, ya sea al principio o al final, pero no mucho más. En algunos hasta menos, pero bueno, pues ya eso es todo, ¿no? Algo que destacar, o sea, algo que mencionar que haya sido bueno de este partido. No, pero podemos pasar al siguiente tema si quieres. No, o sea, bueno, pues el hecho de que metiste un gol temprano, sí, producto de un error de Atlas allá abajo, pero al minuto 2 vas ganando y después por ahí, no sé, al 5 o 6 tienes otra opción. Entonces, por eso decía, el principio del partido fue bueno para el equipo, parecía que se podía hacer algo más. El principio sí fue así como para ilusionarte de que. No de que oh, va a ser un partidazo, pero sí de que iba a ser un partido no tan horrible como los que vivimos a final de cuentas, ¿no? De lo bueno es que, por ejemplo, Memo Vázquez se olvidó de la necesidad de poner a Mario de Luna de titular, pero lo malo es que al medio tiempo volvió a hacer su cambio de sacar ahí de que él para meter a Mario, ¿no? Eso. Al margen de lo del partido, más allá de lo de lo de la cancha propiamente. Me llama la atención algo ahorita que decíamos del lleno, entre comillas, o sea, la capacidad máxima de boletos que se vendieron por esto de la cuestión sanitaria. Me surge una duda, ¿por qué si se agotaron los boletos y en teoría había el máximo de gente que podía haber en un partido, por qué había menos gente que en el partido contra Pumas, por ejemplo? Exactamente, yo también O tenía sea, esa. O sea, se supone el que. partido de Pumas había mucha gente y te pasaban las tribunas, se veía casi lleno, ¿no? Y te pasaron las tribunas y no es que la gente estuviera muy distanciada. Ese partido contra Pumas había más gente y aquella vez no se anunció que se hubieran agotado los boletos. Eso por un lado. El lleno, te digo, para mí me queda claro que lo hizo Atlas, la gente de Atlas, gente que quizá vive en Aguascalientes, pero mucha gente que viajó de Guadalajara aprovechando la cercanía entre las dos ciudades, ¿no? Ahí lo que me preocupa es cómo está la cuestión sanitaria en Guadalajara o en el estado de Jalisco. No sé, pero eso es riesgo para la misma gente de Aguascalientes, sean atlistas o sean necaxistas, ¿no? Sí, como sea, pues sí, no es lo más recomendable, pero bueno, se supone también que en el Victoria estaban controlando los accesos y estas cosas, ¿no? O sea, tenían sus medidas, pero sí, a mí también ya me llama la atención que se anuncia que este es. O sea, que se agotan los boletos, que ya no hay más, y después resulta que hay 5.000 personas en el estadio, ¿no? 5.000 y cacho. Y después, bueno, ves los números del partido contra Pumas, y eran 8.000 y feria, ¿no? Así, ok. 8.900, ¿no? Sí, sí, sí, No, pero sí. aparte de todo, la cifra oficial de Pumas aquella vez fue 8.900, pero había más gente, había más de 8.000 en ese estadio. Sí, entonces, pues yo creo que por eso. Sí hubo ahí una sanción, ¿no? O al menos eso se hablaba. Tampoco ya dijimos, ni, o sea, no lo mencionamos aquí, pero esta cuestión del escudo en el uniforme, ¿tú te diste cuenta durante el partido? El partido anterior, lo de Jairo, Ajá, sí. yo no, yo hasta que alguno de los patrones dijo en el grupo que de lo del escudo de Jairo, yo dije, ¿qué demonios? Y no me acuerdo quién compartió una imagen en la que se ve que no trae el escudo, pero no sé qué tanto se queja la gente, no traía el escudo, pero sí traía las estrellitas. Pues sabe, pero bueno, a final de cuentas, o sea, también como que son errores ahí que se pueden sumar, ¿no? A esta lista de desventuras que sufrió Necaxa durante este torneo, durante el año futbolístico, como lo dices. Y bueno, ahora el partido contra el Atlas, pues nada, que quizás yo lo único que podría ahí medio mencionar es el otro debut, ¿no? A final de cuentas, ya al final del partido, pero Waldo Madrid entra al minuto 84 para ver actividad por primera vez en primera división, jornada 17, ya el partido muy definido, aunque todavía le faltó un gol, ¿verdad? Pero bueno, quizás destacar eso. A ver si lo volvemos a ver alguna vez en la vida. Eso era lo que te iba a decir. Pero bueno, ahí está. Waldo Madrid con 17 años y 8 meses de edad. Pues ojalá, como dijiste, ojalá lo volvamos a ver, ¿no? Algún día. Sí. Y pues eso, que, o sea, no sé, raro ver un debut al minuto 84 de la última fecha, teniendo gente que cobra seguramente más y en la banca y que no vio actividad, ¿no? Porque ahora no entró, por ejemplo, Brian Carvalho, ¿no? Que Que era un para lo que cambio aporta, pues. recurrente. Pues sí, pero es lo que te digo, o sea, yo creo que cobra un poquito más que Waldo Madrid. Pero pues no se trata de meter a los que más cobran para que les quiten el sueldo, compadre, porque ni siquiera lo desquitan, además. No, oye, qué terrible, ¿no? Lo de la defensa, lo de Mario de Luna, y en particular, pues ahora sí, Julio, la neta es que nunca se recuperó, ¿verdad? No, Julio sí, se vio mal. González regala ese penal, pero es una jugada que ya no traía mucho en realidad. Y después, pues caminando, ¿no? Julio Furch le ganó una carrera. Que el Julio Furch venía desde la media cancha, ¿eh? O sea, si ves la jugada, él empieza jugando de poste atrás de la línea de medio campo y después hace el recorrido toda la banda izquierda y mete un sprint donde deja solo a Julio, perdón, y ya no hace el recorrido el paraguayo y llega Furch para cerrar, ¿no? Con ese último gol, el 92. Que además su primer gol como atlista, bueno, tenía que ser con Bueno, Necaxa. también pues jugó dos o tres partidos porque estuvo lesionado Ajá. desde la pretemporada, ¿no? Sí, pero pues eso, o sea, Julio González se apunta para ser uno de los que yo espero ya no veamos en el próximo año, ¿no? Con Necaxa. ¿Sí crees? Yo creo que, es que no sé, o sea, la verdad es O que sea, ¿tú crees que se va a ir o tú quisieras que se fuera? Es lo que no pues me un queda poquito claro. de lo uno, un poquito de lo otro. Yo creo que ya, o sea, su mejor momento con Ecaxa ya fue. No sé, yo creo que podrían dar esa oportunidad a alguien de abajo incluso, ¿no? De que se vaya Julio, a que se vayan Mario y Yair, que se vayan Mario y Yair, por favor. Bueno, sí, quizás sí. Sí, es que. O sea, no sería el primero en la lista, compadre. Sí, digo, igual y podremos dejar ese análisis de quién sí, quién no para futuros programas, Y ya ni pero decir de Aguilar, ¿eh? al menos sí, no, es que está fuerte, está muy difícil la situación ahí en el cuadro bajo, porque pues por ahí le sumas a Carlitos Guzmán, ¿no? Que También. ya, también una beca que ya estuvo, O sea, ¿ves? Hay al menos cuatro defensas que tendrían que irse antes que Julio y tú ya estás reventando a Julio. es que también, o sea, yo. No sé, a mí no soy tan fan, pero además a eso le sumas que el que sí se va a ir y ya está, es un hecho, es Unai Bilbao. Entonces, estamos jodidos. No, pero dicen los que, entre comillas, saben que ya no sabemos el trabuco que se viene en los torneos, ¿eh? Bueno, pues mira, con que pudieran retener a Unai sería maravilloso. En una de esas la necesidad de sacar dinero de San Luis, con eso y su La cuestión es que dicen que a Unai lo quiere Cruz Azul, ¿no? eso Y pues sí, cierto. Puede yo creo pagar que, más. o sea, San Luis, exactamente. Básicamente. Entonces, en resumen, compadre, fuimos testigos de historia pura, ¿eh? De la mala, pero historia. Ah, a ver, platícanos por qué. Estadísticamente hablando, este es el peor torneo en la historia del equipo. Lo platicaba con Baldo el viernes por la mañana, con Baldo, con nuestro compadre. Y después del partido, porque en Twitter yo puse algo así, ¿no? De que habíamos sido testigos de historia, y tal cual como lo dije ahorita, de la mala, pero historia al fin y al cabo, ¿no? Y puse ahí una crítica, por así decirlo, hacia mucha de la gente que interactúa ahí en redes sociales. Ya sabes que en Twitter todo el mundo tiene la verdad absoluta y pues, ya sabes, ¿no? Cómo es la gente. puse algo así como diciendo que si no mentaron madres cuando se jugaron dos semifinales ya en primera división, desde el regreso con los tinajeros, desde luego, pues tampoco se valía mentar madres ahora, ¿no? O sea, que había que ser un poco menos viscerales. Porque sí, estaba en semifinales, era feliz y no mentaba madres, terminó último general y entonces sí, todos son unos, me perdona la expresión, todos son unos pendejos, ¿no? Según ellos. Uh-huh. Entonces, en cuestión estadística, es el peor torneo en la historia del equipo. Le decía yo a Baldo que este torneo se hicieron 11 puntos, ¿no? En 17 partidos. Uh-huh. En la temporada 27-28, si consideramos que, bueno, en aquel entonces era el sistema de 2 puntos, si convertimos los números del equipo en sistema de 3 puntos, en aquella temporada se hicieron también 11 puntos. Pero fueron solo 14 partidos en la 27-28, o sea, hace 90 y no sé cuántos años, ¿no? Uh-huh. En la 35-36 se hicieron 9 puntos nada más, pero fueron 8 partidos, menos de la mitad de los partidos de ahora. Uh-huh. Igual, los números de esta temporada pasándolos a sistema de 3 puntos. Después ya en época profesional se hicieron 9 puntos en el torneo Pro de 85, pero también fueron 8 partidos nada más. O sea, 9 puntos en 8 partidos, pues sí está mal, pero no está tan mal como lo de ahora, ¿no? Y luego fue lo del clausura 2020, que se hacen los mismos 11 puntos que se hacen ahora, pero se hacen en 10 partidos. Fue aquel torneo que se suspendió cuando empezó todo esto de la pandemia. Entonces, pues sí, estadísticamente hablando, es el peor torneo en la historia de Necaxa. Pues así de frío los números. Yo estaba analizando, ¿no? Esta situación. Es que es como difícil, pues, hablar de la gestión de los Tinajero. Y en particular, pues, bueno, creo que han tenido varios episodios oscuros. Algunos que son cuestión de decisiones de ellos. Otros no tanto. Pero bueno, nos ha tocado como un poquito de todo, ¿no? Quizás en cuanto a resultados y esto, pues desde la época de Marcelo Michel, que también fue un mal torneo. Después, este último año, ¿no? Entre lo de Sosa y luego el Profe Cruz y ahora Memo Vázquez, pues sí, ha sido difícil, con las atenuantes que tú quieras, ¿no? Pero sí veo a una afición que queda muy golpeada con este último año. Y pues sí, digo, es lógico tras esta cosecha tan pobre, ¿no? Digo, termina Necaxa el torneo entonces en su fase regular con 17 partidos, en los cuales solo hace 11 puntos, queda en última posición, lugar número 18, con solamente 2 victorias, 5 empates y 10 derrotas. O sea, sí, la verdad es que es muy muy lamentable esta cosecha. Y pues sí, al nivel de estar peleando con Juárez y San Luis, ¿no? Es en esas últimas posiciones. Solamente San Luis tiene más derrotas, 11, pero tiene una victoria más. Entonces eso, un puntito de diferencia con el equipo que en teoría tendría que haber perdido la categoría, ¿no? Así de crudo es este cierre de torneo. Y pues nada, como decíamos, la parte positiva es que no se puede estar peor. Y no se puede estar peor porque bueno, no sé cómo va a estar todavía bien lo del porcentaje y eso para el próximo año, pero si es, o sea, si es un torneo que golpea la porcentual de Necaxa de manera fuerte, ¿no? Necesita reaccionar pronto. Eso por un lado. Y por el otro, creo que tampoco podremos pecar de memoria tan corta, ¿no? Por ahí, o sea, sí, yo sé que no es santo de la devoción de muchos, Memo Vázquez. El estilo no es súper espectacular, pero, o sea, de repente se nos olvida que logró hacer mucho con planteles, bueno, en su primer torneo, pues un poco, yo creo que más corto. Y en el segundo surgieron gente importante, ¿no? Jugadores que después se cotizaron muy bien, por ese trabajo del mismo Bebo Vázquez y que nos lleva a esa semifinal, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que darle el beneficio todavía de la duda, o sea, creo que todavía tiene crédito con Necaxa, o tal menos en mi opinión tendría que tenerlo para lo que venga en el futuro. Más allá del pobre resultado que tienen en esta gestión durante este torneo. Entonces, yo creo que con calma, ya espero que haya pasado lo peor y el mismo Necaxa necesite trabajar para que así sea, porque si no se va a meter en problemas serios en cuanto a la cuestión de la porcentual. De hecho, durante el partido mencionaba, casi al comienzo del partido, David Medrano, lo importante que era para Necaxa el partido en cuestión porcentual, ¿no? Decía, si no me equivoco, que Atlas, el próximo torneo, para el inicio del próximo torneo, Atlas iba a empezar en 70 puntos y que Necaxa estaba en 80, pero hacía la aclaración que este era uno de esos partidos de 6 puntos. Es decir, ahorita el Atlas empezaría en 76, Necaxa en 80. Digo, está el San Luis, está Juárez, hay otros equipos ahí, ¿no? Pero, o sea, Necaxa, pues, en vez de abrir brecha en relación a Atlas específicamente, pues se cerró, ¿no? Se cerró de 10 a 4 puntos. Ahora que mencionabas lo de, como tengo aquí abiertos mis archivos taquerianos, dijiste que 10 derrotas en este torneo. La última vez que Necaxa tuvo 10 derrotas o más en un torneo fue, o sea, nos tenemos que ir hasta la 93-94. Se perdieron 12 partidos aquel torneo, pero pues es diferente. O sea, 93-94 fue un torneo largo. Se disputaron un total de 40 partidos y se perdieron 12. Ahora en 17 perdiste 10. O sea, Sí, date cuenta está. de la magnitud de lo que hizo este Necaxa, ¿no? Y de lo que decías de los tinajeros, yo no defiendo a los tinajeros, pero pues coincido con lo que dices, tampoco podemos tener una memoria tan corta, ¿no? En principio, el equipo regresó a Primera División en la gestión de los tinajeros. Se jugaron dos semifinales, que sí ha habido sus altas y sus bajas, sí, parte digamos, del defecto de los tinajeros, es quizá el modelo de negocio, no el modelo de negocio como tal, sino el que trataron de explotarlo de más, me parece, ¿no? O sea, compro barato, vendo caro, pero desmantelaron al equipo varias veces. La última vez, pues es la de Memo Vázquez, ¿no? Cuando se va Brian, que se va Angulo, el Chicote, ¿no? De ahí para acá es cuando viene esta mala, quiero pensar que es una mala racha y no una mala época del equipo en cuestión de resultados, ¿no? Me parece que no consiguieron ya las piezas que suplieran a las que se fueron, cosa que había sucedido. Quizá por ahí el único destacado es Mauro Quiroga. Iba a decir Mario. Ay, maldita sea. Mauro Quiroga. Pero me parece que pues no nada más es un centro delantero, ¿no? Necesitas las piezas que le lleven el balón a ese centro delantero, por ejemplo. Entonces me parece que sí, desde luego son responsables los tinajeros. Pero pues no son los únicos. Y pues tampoco podemos olvidarnos de que ellos son los responsables de que estemos ahora en Liga MX. Sí, es como, o sea, hay buenos momentos, hay malos momentos, y no puedes, o sea, lo que voy es que a mí me molesta un poco eso, lo de la memoria corta, ¿no? El juzgar a partir del último resultado y no a partir de todo el trayecto que se ha venido manejando, ¿no? Digo, ya sabemos que aquí nos tildan de defensores de protectores o protegidos de la directiva, pero no va por ahí. O sea, más bien es como otra perspectiva, quizás. Sí, o sea, es terrible lo que se hizo este torneo. Yo creo que incide mucho también la situación global en cuanto a las pandemias, las fronteras cerradas y que hubo el año pasado, y el golpe económico para todos los equipos. Creo que lo vimos, ¿no? O sea, todos los equipos sufrieron en cuanto a generar fichajes importantes durante para el inicio de este torneo. Fue difícil y pues Necaxa lo viene padeciendo yo creo que por ahí, digo, si tu modelo de negocios es traer gente de fuera a bajo costo y de repente pues no puedes traer gente de fuera, pues sí se te viene la Nike, ¿no? Y eso creo que fue lo que sucedió ahora con la pandemia y lo que quieras, yo creo que incide. Además de que, pues no tienes tampoco el ingreso, ¿no? Decíamos que todavía Chivas debe, le debe a Necaxa, le debe a por ahí otros equipos también. O sea, son como muchos factores que se fueron sumando para que esto no caminara, ¿no? Además, pues sí, la gestión de Santiago San Román, pues no ha sido del todo positiva, ¿no? Tiene muchos ahí, muchos detalles que se le han ido sumando y que sí, finalmente creo que lo ponen a él como el villano favorito y ha hecho mucho para ganarse esa posición, ¿no? Entre lo que hablábamos, entre la varonil y la femenil, pues sí ha habido muchos asuntos ahí raros. Pero bueno, a ver qué sucede. Por lo pronto, pues ya le damos carpetazo a la Oye, liga. ¿Eh? nada más ahora que decías lo de Chivas, siempre Ajá. que hablamos de ese tema, yo he dicho que no nos importa, no nos tiene que importar y que desconocemos el tema, ¿no? Pero sí me llama la atención, ahora que están surgiendo versiones de que Chivas, vaya, noticias de que Chivas aún le debe a Necaxa y que le puede pagar con algunos jugadores, me llama la atención, o sea. No sé, vuelvo a decir, no nos consta y no nos importa, ¿no? Pero, Ajá. ¿qué clase de trato hicieron los tinajeros con Chivas para que, ¿cuándo se fueron? 2019, ¿no? Año y medio después, Chivas todavía no te haya pagado. O sea, es trato entre ellos hicieron la negociación, ok. Pero me parece que fue un trato desfavorable para el equipo, ¿no? O sea, les presté a los jugadores y, bueno, les vendí, entre comillas, a los jugadores. Y ni siquiera me han pagado. O sea, desconozco cómo fue la negociación. No me importa. Pero sí, a la distancia sí veo así como que fue desfavorable, ¿no? Porque si me voy a desprender de lo bueno que tengo, pues al menos quiero que me ingrese el dinero, ¿no? Es como si vendes tu carro y te lo pagan en 3 años. O sea, en 3 años te lo pago, pues como que no, ¿sí? Pero bueno. Sí, pero pues te digo que es que creo que fue ese torneo donde se suspende, ¿no? El que se juega a la mitad. Sí. O menos. Sí, porque ellos juegan todavía en Necaxa el segundo torneo de 2019, que es el último de Memo Vázquez. De hecho, según yo, él se va porque le avisan que ya no los va a tener. Dice, no, pero pues es que dame chance, ¿no? ¿Con qué trabajo? Y ahí es donde viene el rompimiento y se va Memo Vázquez y llega Poncho Sosa y empieza la pandemia en enero y ya nos llega en marzo y pelas, ¿no? Se acaba el fútbol y ahí es donde viene el desajuste económico para todos los equipos porque pues si ya tenías vendidos abonos y pues, las transmisiones y todo eso, pues sí es un rollo. Te digo que ya para mí eso incide mucho en toda la crisis que se nos viene a partir de entonces, ¿no? Pero Pero pues eso fue para todos los equipos. sí, pero es que pues esto es como una maquinaria. Obviamente si Chivas no tiene esos ingresos, imagínate, es que como que no dimensionamos, pero una cosa es los ingresos que pueda tener un equipo como Necaxa y otra cosa es el ingreso que pueda tener un equipo como Chivas. Y si de eso depende que puedas cubrir con todos tus adeudos en cuanto a contrataciones, que además pues a ellos no les venden barato, pues entiendes un poco cómo, o sea, es cómo se va la economía, ¿sabes? O sea, si tú no me pagas, pues yo no te puedo pagar a otro y este no puede pagar a su vez y así. Entonces creo que ahí es donde vino el problema para Necaxa y en general te digo, porque pues eso, te limitabas a tener contrataciones del mercado local. Y pues obviamente, bueno, no sé, o sea, ahí es donde es el trabajo de la dirección deportiva y esto, de ¿para qué me alcanza con lo que se supone que me iba a llegar, pero ya no tengo y entonces, ¿sabes? O sea, eso creo que fue el asunto del desbalance y que redunda en este resultado, que bueno, te digo, yo creo que ya podremos cerrar, dejemos atrás el Guardianes 2021 y disfrutemos de la liguilla, ¿no? Desde nuestras casas, en la tele. Entonces vamos a pasar al próximo partido. ¿Sí? Nos toca de visita, ¿verdad? Creo. O vamos de local. Ya se acabó, Taker. Ya no quiero más partidos, ya, por favor. Ya todo traumado. Pero a mí me dijeron que con Super Memo iba a ser diferente. Ay, pero este torneo no, el que sigue. Este era pretemporada, Ok. era el casting, haz de cuenta. Por eso No, jugaron pues qué todos. pretemporada tan mala se aventaron entonces, ¿eh? Hasta Carlos Guzmán vio actividad. ¿Y cómo andará el Messi Acuña? Que nada, o sea, ni a él le dieron. O sea, Oye, prefirieron pero debutar a Waldo que a Messi Acuña. al profe Cruz nadie le metió 5 goles, compadre. Bueno, es que todavía medio querían, ¿no? Medio se peleaba algo. Ay, no sé, es difícil. Y por ahí la ley del ex valió queso también, ¿no? O sea, ni Barragán, ni y Hernández le meten 5, por favor. Es que Nada. Barragán, pues, fue extraño que metiera tantos goles este torneo desde ahí. ¿Y quieres que meta en partido en específico? Pues. Sí, tendrían que haber servido de algo, ¿no? Ay, pero bueno, así la situación. ¿Te parece si hacemos una pausita para que no perdamos nada de información y Para no tener continuamos que con? volver a grabar todo, ¿no? Exactamente, Ok, vamos. porque yo ya quiero dejar esto atrás, pero ya, me urge. Bueno, pausa y regresamos. Oigan, una disculpa por la mala calidad del audio de la primera media hora. Es que, ay, no conecté bien el micrófono, pero ya se arregló. Ahora sí, continuamos. La verdad es que no había hecho la cuenta, pero sí están muy parejos. El profe Cruz tuvo 21% de efectividad y Memo Vázquez 22%. Ay, ya ves, por poquito. Y yo lo dije así, cálculo así de mental. Sí, más o menos igual. Y no, sí era muy igual, güey. Muy igual. Pero es mejor la gestión de Memo Vázquez. No, bueno, sí. Por poquito, porque el profe Cruz es 21-3. Punto 231, ¿no? Punto, perdón, 213. Y el Memo Vázquez es punto 222. Sí, entonces sí hubo mejoría, sí, Sí, 5-5. una mejoría de menos de 1%, pero sí. Por Y ahí yo un punto. reventando. Es que te digo que eres intolerante. Ahora, hubiera habido un partido más y queda por arriba la efectividad del profe Cruz, güey. Ya ves, es que yo creo que Memo trae bien los números, o sea, él sabe, está consciente, dice, todavía me da chance para perder uno más. Oye, por 4 goles, güey. No mames, sí está muy feo. Bueno, digo, ya estoy, yo creo que sí entro al programa, ¿no? Ya está bueno el apunte, el dato, ahí usted ya lo escuchó. Ay, ya estamos grabando. Ya, sí, claro. Ok. Pero, porque de centellas pues no podemos hablar todavía, señor Taker. La Liga MX Femenil nos presentó, es que, si hablamos la semana pasada del partido anterior o no. O sea, fecha 16 Sí, ¿no? Porque se le ganó a Pachuca a y hablábamos Pachuca. de que ya rompieron otro récord, ¿no? El de partidos ganados. Ah. Incluso mencionábamos de que con ese triunfo ya era, desde ya era un mejor torneo de centellas que del primer equipo. Sí, sí, Entonces sí sí. hablamos del partido. Y bueno, para el momento que estamos grabando esto, todavía falta la actividad de Centellas en la jornada última de Guardianes 2021. Entonces yo creo que la próxima semana platicaremos, que además lo merece, ¿no? O sea, casi que un programa dedicado a Centellas. Porque, para platicar de lo que suceda en esta última fecha del lunes 5 de ayer. O de mañana, o de pasado, o de mañana, si usted es Patreon, no sé. Contra Lunes las 3, ocho. compadre. Ah, sí, lunes 3, perdón. ¿Qué iba a decir? Ah, del partido de la visita de Necaxa cerrando la jornada 17 contra al Tijuana, a la frontera, al Cholaje, a las Xolas de Tijuana. Que las Xolas. Se encuentran en la posición, y ahorita te le voy a decir, la posición 15, Centellas en 14. Entonces, pues por ahí es un duelo para definir ahí quién queda encima de quién, básicamente. Ojalá que las chicas puedan mantener esa ventaja y por ahí colarse a la diecis al, al, al siguiente peldaño, ¿no? En este momento que estamos grabando, está por jugarse el partido de Bravas contra León. Si por ahí las Bravas ganan, y Necaxa hace lo propio, pues podría sumar un peldaño más. Entonces quedar en la posición 13. Y sería muy bueno, pero bueno, vamos a esperar, porque además pues Bravas es el sotanero, es difícil, pero no imposible que gane en casa contra León. Entonces habrá que esperar una última jornada que pues sirve quizás nada más para acomodar posiciones. La tendencia es, al momento que estamos grabando esto, Tigres en primera posición, luego siguen las Chivas, que ahí van, y luego el Atlas, todavía con esas posibilidades, ¿no? De que se muevan ese, incluso hasta el primer lugar, ¿no? Con una combinación de resultados ahí todavía se pueden mover esos primeros puestos, que también Rayadas está cerca, aunque ya no alcanzaría para sumar a la, al tercer peldaño, ¿no? Entonces Rayadas, luego Pachuca, Pumas, Toluca y América. Creo que ya está definida esta parte de la liguilla. Son las clasificadas. Ya nada más es ver en qué orden quedan. Y pinta para hacer una liguilla muy buena, Tigre. Porque la neta es que sí traen buen nivel. Está muy interesante y está muy parejo. Sobre todo en las primeras cuatro posiciones. El nivel de juego. Por ahí, Rayadas andan un poco de malitas, ¿no? Todavía tiene broncas internas. Pero ojalá podamos apreciar la liguilla de la Liga Femenil, porque sí, va a estar interesante. Creo que va a estar más emocionante que en otras ocasiones. Ya no tanta con tanto dominio de los equipos regios, sino por ahí hay posibilidades, ¿no? Incluso por ahí un Toluca, unas Pumas, te pueden meter algo de espectáculo en alguna sorpresa, ¿no? Un caballo negro por ahí que pueda colarse. Entonces, yo creo que va a estar interesante la liguilla en esta ocasión de la Liga Femenil. Y ya. Pues esperemos que así sea, compadre. Fíjate que Centella sí llegó a mayo. No como el primer equipo que no llegó a mayo, llegó en abril. Y ahorita estaba, mientras hablabas, pues obviamente Centellas no va a jugar liguilla tampoco, pero a diferencia del primer equipo, el torneo de Centellas es bueno, es muy bueno. El mejor torneo de su historia, cuando el primer equipo tiene el peor de su historia, ¿no? O sea, ahí está como que no todo fue tan malo. Y ahorita que decíamos, bueno, que decías eso, que hablabas de Liga MX Femenil, me puse a revisar los equipos sub-17 y sub-20 de Necaxa tampoco van a jugar liguilla. El sub-17 se quedó en novena posición y el sub-20 en lugar 15. O sea que no vamos a ver ni un partido de liguilla, pues, ni de cerca este torneo. Híjoles, qué fuerte. Pero, y sobre todo pensando en que habías jugado por ahí final, ¿no? Creo que la 17 había jugado la final el torneo pasado contra Puebla. Y que ahora ni siquiera a Liguilla, pues sí está Bueno, se fuerte. quedaron en noveno, pues tampoco es tan peor, ¿no? Pues no, pero por ahí creo que al Jesse lo movieron, ¿no? Jesse Palacios Sí, ya no ya no están. estuvo. Que ahí pues también queda la duda del por qué. No se ha ahondado en el tema, pero pues a ver. Habría que preguntar. Ahora, la cuestión es si Jesse salió de Necaxa o si se mantiene por ahí, ya nada más no se hace cargo del equipo, ¿no? Sí, está raro. Pero pues vamos, o sea que traía un buenos resultados. Y que de pronto ya no esté, pues sí está. Digo, al menos que haya sido para algo mejor, ¿no? Pero a medio torneo, o sea, está medio raro. Pero sí, o sea, la única centella, digo, el único brillo nos lo da Centellas, ¿no? Para Necaxa. Es lo único rescatable quizás entonces de este torneo del 2021. Porque sí, o sea, aun si perdiera contra Xolas, tendría cuatro victorias, cuatro empates. Y nueve derrotas. Ahorita tiene 4, 4 y 8. O sea, aún perdiendo contra Xolas, Centellas tendría menos derrotas en el torneo que el equipo, que el primer equipo, ¿no? El varonil. Entonces, pues sí es Bueno, difícil. serían las mismas, ¿no? Ah, no, 8 dijiste No, que tiene. 8. Sí, Llegaría a serían 9. 9. Y pues. Es que es tan simple como te lo digo. Es el mejor torneo en la historia de Centellas y el peor torneo en la historia del equipo varonil. Sí. Entonces, bueno, es importante que destaquemos el trabajo de Centellas este torneo y esperar, ¿no? Porque seguramente va a haber movimientos por ahí, spoiler alert, me parece que Stephanie Bass, yo creo que ya no va a seguir, por ahí ella misma en sus redes ha dicho que ya tiene ofertas de otros equipos y que, digo, para lo cómo están las finanzas en Necaxa, yo creo que en particular para la femenil, pues no creo que dude en aceptar una oferta con mejores posibilidades, ¿no? Lo cual pues es Malditos lógico. tinteros. Por ahí de entrada. Entonces, habrá que esperar a ver cómo es el final del torneo, quién se va, quién se queda, pero esperemos que a Leo le den parque para que pueda darle continuidad a este equipo, ¿no? Que pueda seguir creciendo y bueno, sean mínimos los ajustes ahí en cuanto a lo que haya en este mercado de transferencias de verano. Y pues ya, creo que con eso tenemos al menos por ahora de Centellas. Ya en próximos programas le dedicaremos más tiempo. A ver qué podemos obtener de sorpresas y ya con los torneos terminados, pues también hacer los análisis respectivos. Por ahora, señor Don Taker, te sugiero que vayamos a directamente los comentarios, ¿no? ¿Hay algo más que podamos hablar de? En Necaxa no ha habido más noticias, ¿o sí? Digo. Noticias como tal, ¿no? Pero oye, ahora que hablábamos de lo de Chivas y eso, David Medrano también en la transmisión dijo que el primer refuerzo y que ya amarrado para Necaxa el próximo torneo era Fernando Beltrán. El Nene Beltrán, pues ahí en el medio campo, que pues, creo que no le cae mal a Necaxa. Pero pues están muy escondidos, wow. ¿Sí? Pues mira, yo lo que veo de repente es que, o sea, Chivas es una camiseta que pesa. Es un contexto que ayuda para que el jugador como que de repente se vuele, o sea, se suba al ladrillo y además mucha presión, entonces como que yo veo mucho desenfado de repente, o sea, no es fácil vestir ese tipo de camisetas y estando en los laureles, ¿no? Porque además te tratan bien, tienes buenas instalaciones, buen estadio, mucha gente, o sea, muy, muy popular, mucha gente te conoce y te sigue, o sea, es como, es un escenario difícil de repente para ciertos jugadores. Llegando a Necaxa, pues a lo mejor puede con menos reflectores tener una conexión diferente, ¿no? O sea, es una experiencia distinta. Entonces, pues habrá que esperar. Digo, hemos visto casos, muchos de gente que llega a Necaxa y ve otra oportunidad, un cambio de vida y lo que quieras. Entonces, te digo, yo creo que no le viene mal. Ahora habrá que esperar a ver qué sucede, por ejemplo, con Claudio Baeza, ¿no? Que está de préstamo en Toluca y que seguramente tendrá que regresar. No sé si lo puedan retener, si se extienda préstamo, no sé, pero pensando en que tengas a David Cabrera, a Fernando Arce, Lene Beltrán y Claudio Baeza, pues sí va a estar complicada la competencia, ¿no? Entonces. Pues okay. Y el otro que también por ahí hay versiones de que ya es un hecho. Yo lo escuché en la transmisión del partido del jueves, que Berterame también ya es un hecho que va a estar jugando con Necaxa el próximo torneo. Lo dijo Jorge Pietrasanta en la transmisión. No, bueno. Mientras Santa ayer en un partido de MLS. Dijo que el Chicharito lleva 5 goles porque él le ha tocado narrarlo, compadre. Así, tal cual que él le da suerte. Bueno, pero no sé. Y por ahí, medios locales dicen que no, que todavía no está definido nada. Pero pues Pues tampoco habrá me que esperar extrañaría, ¿no? a que empiece a salir la información. Digo, lo de Beltrán me imagino que sea cierto o no, pues tardaría un poco más porque pues, Chivas iba a jugar liguilla. Entonces, San Luis, lo de San Luis podría darse a alguien que venga de San Luis y podría, si se da, sí podría darse el anuncio pronto, ¿no? Aunque hay que recordar, Necaxa ya rompió filas y regresa hasta el día 26 de mayo. Posiblemente no tengamos ningún anuncio oficial, ni de otros equipos, ni de Necaxa, antes de esa fecha. Exactamente, o sea que vamos a vender humo 3 semanas. Básicamente. Pero no nos deje de Y escuchar, otras por favor. cosas, ¿no? Otras cosas. Exactamente. Ya, esas. Ahora sí vamos a hablar de a ver qué. De lo que sea, pero vamos a estar aquí. Sí, ya lo No nos estaremos vamos a revisando. ir por si pensaban que este era el final de temporada. No. No, no, señor. Vamos a estar aquí al menos un mes más. Así que. Ya esperemos tener noticias para ustedes próximamente. Ahí está, ¿eh? Tenemos ahí algo importante para ustedes que nos escuchan. Pero bueno, sorpresas que vienen más adelante. Por lo pronto, ¿te parece entonces si vamos a los comentarios? Porque también en Twitter, pues ya ves que la gente se deja venir, pero empezamos con el sitio. En www.pasionrojiblanca.com.mx, el post del episodio anterior, Ray. Ray Is llega para comentar profundamente y desde el fondo de su corazón, dice: refuerzo. Fin. Eso fue todo lo que dice en su comentario. Refuerzo, no sé a qué se refiere, si está solicitando, si está ofreciendo, no sé. Luego Mel dice: yo lo que espero es que ya termine esta pesadilla de torneo a donde nos condujeron los tinaperros y a ver si con las aportaciones de los nuevos socios levantan a este Necaxa moribundo. Bueno, pues. A ver si con las aportaciones de los nuevos socios. Son inversionistas. No sé si se los convierte en socios, ¿será? En una de esas sí, no sé, porque también Medrano dijo en la transmisión que dijo la fecha, pero no me acuerdo de la fecha, de la asamblea de dueños de mayo, que ahí se iba a aprobar lo de Necaxa, que los nuevos inversionistas iban a tener el 49% y los tinajeros iban a quedar con el 51%, eso dijo Don David. Sí, digo, para poder mantener la cuestión de las decisiones El sería. control, sí. Ajá. Luego, el Chore dice: hola, hermandad, ¿cómo están? Espero que estén bien, hasta bastante bien. Para todos los que dicen que nuestra directiva no se mueve, les tengo una buena. Ya se están poniendo a trabajar, casi es un hecho que Germán Bertrame, Fernando Beltrán y Darío Lescano están a nada de ser jugadores del Necaxa. ¿Qué les parece? Pues lo que decíamos, ¿no? Fernando Beltrán, el Nini de Chivas, Germán Berterame, ¿sí te parece tan mal? ¿Quién, Beltrán? Berterame. No, porque no, Beltrán no me parece mal. Digo, creo que ha tenido buenos momentos, ¿no? Con San Luis, pero, pues a ver. ¿Y Darío Lescano? ¿Te gusta? Darío Lescano, ¿quién es? ¿El de Bravos? Creo que sí. Creo que era el mejor Es el que jugador de falla Bravos, el ¿no? penal, ¿no? El ¿Eh? que falla el penal de. El que falla el penal contra Necaxa. Creo que Mira, sí. ahí estaba haciendo méritos el muchacho. Es que fue un guiñito ahí. ¡Ting! Le dijo a Miren. Memo Vázquez: yo voy a cooperar para que ganes tu único partido con el equipo. Contratado. Fírmenlo. Ese me gusta, sí, Sí. sí me parece que podría ser opción. Y dentro de las posibilidades, ¿no? De esos de bajo perfil, pero pues con talento. Entonces, pues a mí no me parecería mal. Aunque quizás si las aspiraciones es ir más arriba, pues no sé, podría llegar a algo más bomba, ¿no? Pues sí. Ok. Por ahí le contesta Pato, no es mala idea, vienen un poco devaluados, pero tal vez se compongan jugando con Memo otra vez, mi opinión. Pues te sí. Digo, Super Memo. Es que Memo tiene un don de transformación. Que te sí, puede... nos transformó en equipo de perder por un gol a equipo de perder por cuatro. Mil. En solo 6 semanas. Ajá. Luego Arturo dice, Angulo le vendría bien, Alexis Pela, por lo menos es mejor, no sé si quiso decir Peña, por lo menos es mejor y más joven que Yair y de Luna y Calderón, es un albur, pues le gusta la fiesta y ha bajado mucho su nivel. Claro que lo prefiero que prefiero a él que a Jairo. Ojalá refuercen la defensa, se necesitan laterales de ida y vuelta y que se la partan. ¿Y de qué el qué? ¿No es de ida y vuelta? No sé, además no sé qué. Angulo, Alexis y Calderón, pues ya, o sea, ya se fueron. No están ni siquiera en la mesa. O sea, no sé qué. Arturo está haciendo un comentario en 2019, ¿no? Básicamente. Pero bueno, gracias por su participación. El Chore regresa y dice, no, Necaxa no quiere a los jugadores. Necaxa solo quiere al Chicote. Angulo y Alexis no les interesan en lo más mínimo. El Necaxa solo va a aceptar pago si le dan al Chicote, el Tiva, Sepúlveda y Beltrán. No, bueno, pues el Chore está muy metido en las negociaciones ahí con... Sí, no, y aparte de todo es el Chore. O sea, ¿qué el ¿cómo Chore le podemos creer a alguien que firma como el Chore? El Chore. Este... O sea, puro choro, ¿no? Tal vez es por eso, como si lo dijera el perro Bermúdez, ¿no? El Chore. Pero, bueno. A ver, ponle tú. ¿Qué tal es Chorero? Chorero. Pero ponle tú, que fuera Chicote, el Tiva Sepúlveda y Beltrán. Pues Beltrán se supone que sí, ¿no? Tiva Sepúlveda es el central, ¿no? Ajá. Y Chicote Calderón. Han chupado la política, ¿no? Creo. ¿Cómo? O lo estoy confundiendo. ¿Quién? ¿Sepúlveda? ¿En la política? En la preolímpica. Ah, sí, sí. Yo dije en la política. ¿Cómo? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, seleccionado pues, en una de esas olímpico. Con futuro. Y el Chicote, pues bueno, que ya es viejo conocido. Que no le ha ido tan del todo bien en Chivas. Por ahí creo que nada más lo utilizaron para eliminar al América el año pasado y fin, ¿no? O sea, no ha tenido mayor continuidad. No sé, no lo creo imposible. El interés, pues, ya que llegue es otra cosa. Pero el Tiva sí me... A mí se me hace más como aspiracional. Sería muy bueno. No creo que Chivas lo quiera soltar tan fácil, porque además él sí juega, ¿no? ¿Nada? ¿Taker? ¿Algo? Pues no. Pues es que si se trata de que vinieran en Chivas, yo pediría de regreso al Canelo. Bueno, pues sí. O sea, ¿antes que el Chicote? Antes que el Chicote, y por mucho. Ok. O sea, esos tres los cambias por el Canelo. Simón, yo sí. Ok. Gigas, el necaxista tejano en casa, dice, Necaxa lo que necesita es tener un técnico de verdad. Lo merecemos la afición necaxista y el equipo. No pueden y no deben dejar que Memo Vázquez maneje nuestro equipo. Te digo que de repente, o sea, y luego, y cuando están en... O sea, puede ser que no nos guste el estilo, que puede ser que... Pero de que, pues, es un buen técnico. A mí, yo no creo que sea un mal técnico. Yo creo que sí es bueno. También puede ser que nos caiga mal, como a mí. Ajá. Pero yo te he dicho que es un técnico probado. O sea, pues, no tiene nada que ver que no nos guste su estilo o que nos cayera mal, como es mi caso, con la chamba que hace, ¿no? Uh-huh. Yo por eso te digo que me decepcionó un poco el torneo que bueno, los partidos que dirigió en materia de desempeño y resultados. Pero pues obviamente este torneo no se fue a la basura por culpa de él. Ya estaba en la basura. Nada más que él tampoco hizo mucho por sacarlo de ahí. Sí, o sea, no pudo, no sé, transmitir o cambiar la mentalidad que yo creo de los jugadores en este cierre, ¿no? O sea, ya lo vieron perdido y pues ya, como que no. Tampoco es mago. No, ajá. No, ni psicólogo ni motivador. O sea, ese es el asunto quizás con Memo Vázquez, ¿no? No tiene este nivel de emotividad porque es cero expresión. Eso me queda claro, no lo pediría por ahí. Es que los asientos de la banca son muy cómodos, compadre. Entonces ahí te desparraron, niña. ¿Para qué me muevo? O sea, así está cómodo. Mira. Sí, exacto. No, yo creo que lo de Memo va por convencerlos en cuanto al sistema. Y que cuando ven que el sistema va funcionando, la gente, los jugadores se clavan y se involucran. Pero no tanto porque... Yo creo, pues, o sea, nunca he sido dirigido por Memo Vázquez, me hubiera gustado, pero no, pero yo lo veo más así, ¿no? Lo veo como que conecta más en cuanto a la exigencia, ¿no? Y el la disciplina de entrenamiento y lo que quieras, ya cuando no hay motivación, y él mismo viene, o sea, cuando él viene y dice, yo vengo pensando en el siguiente torneo, o sea, a mí no me juzguen por este, pues ya es difícil que el jugador también piense de otra forma, ¿no? Yo lo veo así, pero bueno, Hashtag fuera Memo. Fuera Memo, ok. Y eso es lo que hemos encontrado en el sitio. ¿Qué tenemos en Twitter? Porque ahí te digo que yo vi más movimiento, Taker, que ha habido en okay. Twitter. Ok, en el Twitter, hashtag de podcast NPR. El primero es un tal Mordoqueras, @Mordoqueras, dice, de vuelta al mundo Godín, pero los patrones ya tienen su podcast NPR desde ayer. Volviendo a viejas prácticas. Esto en relación a que los patrones tuvieron su episodio de 2 horas, por cierto, desde el domingo, ¿no? Domingo mediodía lo tenían ya en su correo, ¿no? Ajá, así es, para que lo tuvieran ahí presente. Ya se la saben, patreon.com/pasionrojiblanca, ¿no? Sí, y además con un contenido exclusivo largo, largo, ¿no? Bueno, en general todo quedó así muy extenso, y más para ellos, porque los queremos, patrones, los queremos. Y que de hecho perdimos el contenido patrón la semana pasada y lo volvimos a grabar y hasta les dimos bonus porque salió otro tema, ¿no? Ajá. Pero sí, bueno, sí. @BotePower dice, sí está curioso eso de los uniformes alternativos que asemejen a los de otro equipo, que al menos propongan diseños que no sean vil copias de otros, ¿no? Posdata, ¿qué piensan del caso de la playera que se le cayó el escudo en pleno partido? Hasta de multa se habla. En relación a lo que decíamos, ¿no? De que nos ganó Xolos vestido de Mazatlán FC y que en alguna parte del torneo nos ganó Toluca vestido de Xolos de Tijuana, ¿no? Y habla de lo de, me imagino que lo de la playera de Jairo, ¿no? Ajá, lo que decíamos, que pues son, te digo, son detallitos que se van sumando. Ahora, si se le cayó durante el partido, y es que sí, yo no creo que haya empezado el partido sin el escudo. No creo. Se le cayó, oye, pues qué chafa, qué player tan chafa tenemos, Pues sí, o sea, además, bueno, que son diferentes, ¿no? Los jerseys que hacen para jugar y otros a los que venden al público, ¿no? Son, ajá, según tengo entendido, son diferentes. No sé si por ahí hay una planchada de más o algo que se despegara. Un jaloncito. Por eso no hay nada como... ¿Sabes qué escudos me gustaban? Los de Atlética. Que era como tal un parche de microbordado y con los bordes dados. Esos escudos eran los buenos. Sí. Sí, no sé cómo estuvo el asunto. Te digo, a lo mejor un jaloncito de playera que ayudara, no sé. Pero que se le caiga el escudo. Sí, de que es un oso, es un oso. Fue como que aquella vez, no recuerdo bien, el Jerry Galindo, creo. Traía un jersey diferente al de los otros jugadores, ¿no? O sea, traía uno de una temporada anterior, algo así, no recuerdo bien. O entró y no tenía número, se puso el jersey y no tenía número, algo así. Uh-huh. No sé si tú te acuerdas. Sí. Pero okay. No me acuerdo si fue el Jerry. Creo que sí, no me acuerdo quién fue, habría que buscarlo el dato, pero bueno. El mismo Power dice, no he encontrado cómo quedaría la tabla de descenso del próximo ciclo, como para saber cuánto bajaríamos en las posiciones. Ya sé que no estaríamos en el sótano, pero son cosas que hay que tener en cuenta desde ahora. Correcto. Eso de los campeonatos de la era amateur es curioso porque según C México es el único o de los únicos países que no contabiliza los campeonatos de era amateur. En Europa tienen tantos títulos no solo porque empezaron antes, sino porque cuentan toda su historia. Es lo que decíamos en, pues eso lo decíamos en el contenido de Patreon, creo hablábamos justamente de eso, ¿no? Ajá. Y ah, no, dale, dale. El mismo Beto Pago dice, aguas con las esperanzas de la hermandad, ¿eh? Ya salió la directiva de decir, con ánimos de locos, pensando que van a traer al equipazo con toda la lana que va a entrar al club. Pues es que sí, hay que ser prudentes, y el equipo tiene que ser así, aún si le entra, si le entran los millones, no sé, pero aún si le entraran los millones, pues tampoco puede hacer un Gucho Domínguez y decir, sí, sí, soy rico, ¿no? Entonces, me parece que sí. Cristian Arreguirre, arroba Marengo 18MX, dice, me gusta cómo mi compadre Gerardo Taker abre su corazón en el contenido de Patreon. Ahí nada de odio, ahí si quiere al 7, J. Aguirre, Javier Aguirre, me imagino, y hasta Nachito. Hashtag puro amor, contenido Patreon, podcast en el PR. Oye, que les reconozca su trayectoria, pues no quiere decir que me caigan bien o que los quiera mucho, ¿no? Pues no sé, si usted fuera Patreon, se enteraría de qué estamos hablando. Pues sí, pero como no son Patreon, no saben. Val Flores, arroba Mega Raven, dice, mi perro lo agradeció, hasta duró más su caminata para seguir escuchando. Podcast NPR, podcast saludable. O sea que Valdo escucha el podcast mientras pasea al perro, ¿no? Muy bien. Está bien invertido su tiempo ahí, ¿no? Exactamente. Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab, dice, como a todo buen necaxista, los resultados del Club Necaxa son determinantes en mi estado de ánimo de la siguiente semana. Esto empeora si no hay podcast NPR y me va de la ingada. Lo bueno que hoy madrugaron, ya escuché el episodio 73 y mi ánimo va en incremento, gracias. Pues saludos al Rayotab. Es que desde antes, el martes desde las 7:30 de la mañana estaba arriba el podcast, que... Qué bárbaro nosotros. Y en martes, ¿hace cuánto que no teníamos programa en martes? Pero bueno. Ya sé. Esa bote pago dice, me gustó la idea de Murdoch sobre las estrellas de una posible playera del centenario. Ya pónganlas todas para que rodeen todo el escudo. No sé, que las normales sean amarillas, las amateur sean doradas, las de ascenso plateadas, las de copa rojas, y ahí nos vamos. Y hay 28 estrellas alrededor del escudo. 28 títulos oficiales, sí. Por cierto, creo que duró más la Superliga Europea que mi reciente interés revivido por el Necaxa. Están jugando al mismo nivel que con Pepe Cruyff. Al menos el profe ya era un meme viviente, pero este otro es un zombie sin emociones. Eso, y al menos a Pepe Cruyff no le metían 5 goles, insisto. Regresa Baldo y dice, eso de que admitan niños al estadio en esta jornada se me hace castigo. Niño, si no haces la tarea, voy a agarrar el dinero que iba para tu PlayStation 5 y lo vamos a usar para ir a ver al Necaxa. Buajaja. Padre del año, pone como. ¿Tú llevarías? Bueno, tú sí tienes hijos, bueno, una hija. ¿Tú la llevarías al estadio, compadre? Ni él, no. Bueno, o sea, como castigo, sí. O sea, porque sí sería un castigo. Completas al Necaxa, ¿no? Sí, porque de por sí como que no le llama mucho la atención. Y más, como están las cosas, pues menos. Sí, no, no. Por la cuestión del riesgo, ¿no la llevarías? No, no, pero, o sea, eso pues obvio no. Aún en posibilidades, aunque no hubiera pandemia, sería un castigo llevarla a este momento, ¿no? O sea, para todos, incluso para mí también es como difícil con ella ahí. Ok, que esto a raíz de que el equipo anunció, ¿no? Que para este partido contra Atlas, iban a poder ingresar niños, ¿no? Pero y tenían un formato con una carta responsiva en el sitio oficial, ¿no? Sí, pero estaba raro porque no, bueno, yo vi en taquillas que decían no menores de 12 años, pero no sé si eso era para los partidos anteriores o... Me imagino. O algo así, porque sí... Ya con responsiva, no sé, a mí de todas maneras se me hacía arriesgado, no, un poco irresponsable, pues. Aquí hay uno, el que sigue es para ti, regresa a Bote Power, y pone hashtag privilegios de la tercera edad, Y cita un tuit tuyo, Mordo, que dice: ahora sí, mis queridos patrones, oficialmente vacunado. Pero no, no fue por la edad. Acá en Aguascalientes ya se nos dio chance, se nos dio champú a los profesores, al cuerpo docente de instituciones públicas y privadas. Y pues ya nomás nos fueron, según la institución, nos fueron asignando un día. Me tocó. Pero tú eres diseñador, ¿qué le haces al cuento? Pero doy clases, ahí vendo humo en una universidad y doy clases. Entonces me dieron champú. Y pero mira. Por cierto, en la semana te vi un diseño que me gustó mucho, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, qué sí. Bueno. Sí, unas tarjetas ahí, sí. Ok, Joaquín Arias, arroba Chris Hayes, dice: ya era hora, vieji. Ok, no, no más fake. Por una sociedad sin mentiras, como hashtag. Por lo mismo. Cristian Aguirre regresa y dice: solito, me sorprende de ti, mi estimado. Ah, es que dicen los patrones que tú solito te albureaste. ¿Yo? ¿Por qué? Yo, como soy malo, no entiendo. Eso lo dijeron los patrones, pusieron la captura de tu tweet y dijeron: solito se alburió, pero yo la verdad no entendí por qué. Pues porque tienen la mente muy cochina, básicamente. Pero así los queremos. Respeta, compadre. Esa foto pago dice: ¿Qué? ¿Esperen qué? ¿En qué realidad alterna me desperté? Necaxa está ganando desde el minuto uno. Ay. Lo mismo me pasó a mí, compadre. Yo llegué al partido, te decía, al minuto 3. Y cuando vi 1-0 dije: ¿qué demonios? ¿No? Pero bueno. El mismo Bote Power más tarde dice: ok, 45 minutos y ya regresamos a la normalidad. O sea, ya íbamos perdiendo, ¿no? No, pero es que, o sea, el sueño se convirtió en pesadilla, básicamente, después de 25 minutos, ¿no? Ni siquiera en pesadilla, en normalidad, digamos. No, pero es que no es normal 5. Normal que te hubieran ganado así como el primer tiempo, eso era normal. Por eso, entonces, no en 20. Ah, bueno, los 25 minutos finales, ¿dices? Sí, o sea, que después del minuto 25 ya se fue convirtiendo en pesadilla y el asunto, okay. ¿Cómo fue? Pero pues también es como normalidad, compadre. Te digo, la única vez es que a Pepe Cruyff no le metían los 5, pero pues para el torneo que dimos ya nos faltaba que nos hubieran metido una así desde hace no sé cuánto, ¿eh? Tal vez. O sea, en realidad yo incluso te lo decía, ¿no? Cuando nos metían, ay, que ya vamos perdiendo por 2, yo decía que nos metan otros 3 y adiós Pepe Cruyff, nunca pasó, o sea, pero el equipo jugó para que se lo hicieran en determinado momento. Incluso por ahí una vez me quejé de Santos y León, que fueron en la misma semana los dos partidos, si no mal recuerdo, o consecutivos al menos, y dije algo así como: pinches equipos verdes, ¿no? Por ahí Bote Power lo mencionó también en algún comentario. Pero sí, o sea, Necaxa sí jugó para que le hubieran metido 5 desde antes, ¿no? Hasta la sí. Última fecha. Sí. Cierto. J, arroba Geat 18, dice: rescátanos, Barragol. O sea, ya cuando pedimos a Barragán, imagínate. Ay, sí. Una cosa lamentable, diría. El viernes en el grupo de patrones, también ya cuando estábamos extrañando a Pepe Cruyff, o sea, oye, no, por favor. ¿Sí, de plano? Así. Los sí, ya, pues, ya era para extrañarlo, compadre, pero bueno. Qué fuerte. El mismo J, o J, no sé si sea J, ahí si quiere escribirnos un tweet y decirnos cómo debemos pronunciarlo, dice: muy bien, equipo, Club Necaxa, logramos la mediocridad que tanto buscamos. Equipazo, Carmelo, lleno de becas y buenas decisiones. Lo bueno que nuestro director deportivo es un visionario. Ya hablaremos de... Tendremos programas para analizar más a uno, pero yo creo que San Román tendría que irse, pero bueno. El Chivo, arroba Miguel, -rayo 18, dice: lo bueno es que ya acabó este pésimo torneo, ahora a ver qué sorpresas nos da la directiva, y con la inversión en el equipo esperemos que haya refuerzos que de verdad hagan diferencia en el equipo y en su accionar. Ojalá hagan bien las cosas, saludos. Saludos para el Chivo. Regresa Bote Power y dice: pues creo que fue el colofón perfecto del torneo, ¿no? Es más, del año futbolístico tan desastroso de los Rayos. Ojalá la inversión de Eva Longoria ya se haya desembolsado, porque si no se nos va a echar para atrás. Dice: ya más en serio, creo que los tinajeros están más que conscientes del desastre que ellos mismos desencadenaron. desde el simple hecho lleva H, Water Power, de traer al Memo, así dice, sigue sin ser santo de misión, aquí agrego yo por dos, y conseguir inversionistas se nota que están más conscientes de sus errores y de lo que deben hacer y de lo que no pueden abusar. Dejen de lado lo del centenario, esta situación simplemente no puede permanecer así, o nos va a pasar lo del San Luis y nos van a malbaratar. Ok, eso aún no le ocurre, pero démoslo por hecho ya. Solo nos, entre paréntesis les, queda planear el siguiente torneo a conciencia, desde ya, ¿quién sirve? ¿Quién no? ¿A quién se necesita? ¿En qué posición? ¿Cuántos? Tener nuevo equipo implica que el funcionamiento va a tardar, así que también se necesita mucha paciencia para la directiva. Correcto, coincido. Cierto, sí. Continúa y dice, y no desesperarse, o sea, habla de la paciencia, y no desesperarse si los resultados no llegan en automático. Digo, no me cae Memo, pero deseo que nos vaya de lo mejor con él o con quien sea. Si ya está ahí, que tenga éxito. Si este es un proyecto serio, deberá aguantar viento y marea. Ojalá no tarde mucho. Coincido también con eso. No, a mí no me cae bien, pero sí. Lo dije desde que lo presentaron, ¿no? Si a él le va bien, quiere decir que a Necaxa le está yendo bien y eso es más importante. ¿Quién sabe qué tiraste, compadre? Hay un clip. Finalmente, ¿un clip? Pues, ¿de qué tamaño es tu clip, compadre? ¿Es tamaño tabique o qué onda? No. Es que se oye todo con este micrófono. Pero bueno. Ok, el mismo Bote Power, ya finalmente es el último comentario, el último Bote Power, esto ya es hace unas horas, dice, ese Memo es un loquillo, no había escuchado su comentario. En resumen, el tiempo que estuvo fue poco para hacer algo. Viene un trabajo muy fuerte para la directiva, hay que reestructurar. Él deberá analizar bien. Está bien que sí, pero que tenga tantita madre. ¿Qué dijo Memo Vázquez? No lo pude escuchar, estaba yo moribundo, ya no me enteré, pero pues por lo que vi en Twitter, eso, que tiene que, digo, sí se hacía responsable pues de la situación de cómo se cierra, pero que pues viene una reestructuración que es tan importante, así fue lo que dijo, que viene así, que van a hacer un movedero. Entonces, pues nada, o sea, supongo que, es que te digo que se curó en salud desde el principio, llegó diciendo que pues él venía pensando en el siguiente torneo y ya, pero pues no sé si haya dicho algo en particular que crea Bote Power, que sea, por lo que sea, un loquillo. Pues yo le creo Bote Power, pinche Memo tantita madre. Todo sea por decirle cosas. Es todo en el Twitter, compadre, con el hashtag de Podcast NPR. Muy bien. Pues ahí estamos. Muchas gracias por estarnos acompañando durante estas 17 fechas. Y pues nada, esperemos que vengan tiempos mejores para el próximo torneo. Quédense con nosotros las próximas semanas para platicar a ver de qué. ¿Qué dijiste tú? Que te calmes, Yuri. Porque siempre vendrán tiempos mejores. Con cantito y todo. Bueno. Pues no sé, algo más que querramos agregar, señor Don Daker. Pues no, compadre. Comerciales nada más. Reiterar que. Ajá. Reiterar que no nos vamos a ir de vacaciones, ¿no? No, todavía no. No. Nos faltan redes, compadre. Nos faltan redes. DC. Twitter, arroba Gerardo. Twitter e Instagram, perdón. Arroba Gerardo Taker. Yo soy Gerardo Taker con K. ¿Y el comercial de la tienda? Ah, pues todavía estoy ¿no? Configurando. ¿No? O sea, bueno. Está lista, pero sigo ahí moviéndole a algunas cosillas. Ya tiene logo nuevo, fíjate. Ya muy bien. Sí. Yeah. Tiene un loguito nuevo. Pues próximamente. Que no está pinche como... Sí, Simón. Próximamente ahí, les digo que tenemos noticias, ¿no? Para comerciales para las próximas semanas. A mí me encuentran arroba murdoqueras, murdoch con K, eras con H, bueno, si ya se lo sabe. En Twitter, en Instagram, en TikTok, en... ¿qué más? Bueno, en Facebook, murdoqueras cartoons, ahí estamos al pendiente. De comisiones, pues porque como ya no va a haber cartones de Necaxa, pues podremos hacer algunas comisiones por ahí. Y pues ya se las sabe, las de Pasión Rojiblanca. Por ahí búsquenos también en el podcast, en Todo Legal Podcast, en Instagram y en Facebook, para que platiquemos de otros asuntos que tienen que ver con la vida y no con Necaxa. Y pues ya, esos son los comerciales de esta semana. Muchas gracias a todos. Ahorita nos quedamos un rato más con los patreones. Podríamos, bueno, hacer algo interesante. Ahorita les propongo algo. Pero bueno, vámonos, señor Don Taker. ¿Algo más? ¿Algo con qué cerrar? No, ahora que hablabas, decías de tus comisiones, pues no necesariamente tiene que ser algo relacionado con Necaxa, ¿verdad? ¿Haces de todo? Sí, muchas caricaturas ahí. Para el regalo, para el 10 de mayo, puede ser una buena opción. No sé, hay un detallito para llegarle a la novia, etcétera, etcétera. Usted póngase creativo. Okay. Sí. Ajá. Acá si le vas a los araperos de Saltillo, también nos puedes poner con esa mascota, me imagino. Por supuesto, sí. Saludos a los araperos de Saltillo. Okay. También. No sé si tengan mascota. Se fue el nombre que se me ocurrió. Pero bueno, pues vámonos, compadre, ¿no? Okay. Vámonos. Esto fue el episodio número 74 del podcast NPR. Nos escuchamos la próxima semana. Sí, la próxima semana. Con más de... pues a ver de qué. De centellas, por supuesto. Pues con más, digamos. Con más. Y sí. Bueno, ya. Vámonos. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.